Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Estamos empezando un poco más tarde el programa, vamos a terminar también más tarde. Y lo más curioso es que él iba a empezar casi a las 7 de la mañana, o sea que ahorita ya hubiera terminado el programa, pero pues me puse a hacer otras cosas. Entonces de repente se me fue el tiempo, sinceramente, y por eso entramos hasta ahorita. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con cielos soleados. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 26, de una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a una milla por hora, una humedad de 29% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, está medio rara las temperaturas decirla, pero dice que se esperan máximas de 88 grados, mínimas de 64, que no lo habíamos visto en varias semanas, meses, ¿no? Atrás. Para el día de mañana, 12 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 13 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Va a estar el índice de rayos ultravioleta elevado, así que pues a hidratarse muy bien y a cuidarse del índice de rayos ultravioleta el próximo miércoles. El próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 15 de agosto se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Recuerden, el día más caluroso va a ser el día de mañana y el día miércoles. Pero el día miércoles vamos a llegar a los 100 grados. Es muy probable que sobrepasemos los 100 grados. Porque cuando nos dice esto, por lo general son más de 100, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aprovecha absolutamente todo, es una semana llena de magia, alegría, armonía y buenas noticias en lo familiar. En lo profesional vienen novedades que te darán un gran respiro. Para el signo de Tauro, tu intuición y sueños premonitorios estarán muy claros gracias a la luna llena en Piscis. Mantente atento a las señales y mensajes del universo. Géminis, las puertas de tu economía se abren de par en par, es un buen momento para cambios y remodelaciones en el hogar. Siguen los viajes laborales y los viajes de placer. Cáncer, la rueda de la fortuna está a tu favor con cambios positivos en lo económico. Es el momento ideal para iniciar proyectos propios o cerrar ciclos. Leo, pon las cosas en la balanza antes de decidir. Aléjate de presiones y chismes. Si hablan de ti, siéntete halagado. Es señal de que algo bueno estás haciendo. Virgo, nuevos retos y oportunidades, no escuches voces negativas, la buena fortuna y la abundancia están de tu lado, activa esos planes que habías pospuesto. Libra, la justicia llega, lo que estaba detenido empieza a avanzar rápidamente, recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría por un ser querido. Escorpio, tienes todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual, es día ideal para triunfar con el apoyo de Neptuno, Saturno y Júpiter. Sagitario, evita presiones y comentarios negativos, haz cosas nuevas y recibe todo lo que mereces, deja que tu brillo incomode si es necesario. Capricornio, recibirás noticias que traerán paz y armonía relacionadas con trámites o cambios en el hogar, podrían darse mudanzas, remodelaciones o mejoras en la comunicación familiar. Acuario, inicia la semana con una sonrisa, la creatividad estará a flor de piel y te dará ideas para innovar en lo profesional. Recibirás buenas noticias que esperabas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Toma decisiones por ti mismo y no por presiones ajenas. Neptuno en Aries te da fuerza y carisma para hacer que las cosas sucedan.

10 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos con esta información tecnológica. Y al parecer, para la gente que tal vez dice me gustaría comprarme un robot, pues ya puedes. El primer centro de compras que es dedicado a robots en China se inauguró el día viernes en Beijing. China inauguró su primer centro de compras enteramente dedicado a los robots el día viernes como parte de una movida para llevar la robótica desde los laboratorios de investigación a los hogares de los ciudadanos. El robot Mole tiene 4 pisos y está ubicado en el distrito de alta tecnología E-Town de Beijing. Y ahí se presentan más de 100 robots de más de 40 marcas, incluyendo compañías chinas como Optech Robotics y United Tree Robotics. Y la tienda pues opera como un concesionario de automóviles, pero venden robots. Y sigue el modelo 4S, que pues ya es común en China, ya que ofrece ventas, servicios, repuestos y oportunidades para que los clientes reseñen y opinen sus productos. Y bueno, ¿para qué entrarán robots en miles de hogares? Pues no basta con depender solamente de las compañías robóticas, le dijo a Reuters Wang Jifan, uno de los directores del centro de compras. En el mall se pueden comprar robots desde 2.000 yuanes, que aproximadamente serían $278, y los precios más altos son de varios millones de yuanes. Por ejemplo, la réplica humanoide de Albert Einstein, que habla, cuesta alrededor de 700.000 yuanes, que son $92,473. ¡Wow! Y en el centro de compras pues también hay un restaurante temático donde los camareros pues son robots que sirven platos preparados por chef robots también. Y los visitantes también pueden ver a robots jugando al fútbol o al ajedrez chino, interactuar con perros robots o conocer versiones animatrónicas de personajes históricos como Isaac Newton, el emperador Qin Shi Huang o el afamado poeta chino Li Bai. O sea, todo es con puros robots, ¿eh? La inauguración del Robot Mall coincide con 2 grandes conferencias de robótica que se llevan a cabo en ciudades en este mes. El viernes fue el primer día de conferencia mundial de robótica de este año, que continúa hasta el 12 de agosto, o sea, hasta el día de mañana. Y a lo largo de la conferencia, unos 500 expertos de más de 20 países se reúnen para hablar de las últimas tendencias en robótica. Y hay unas 200 compañías presentes que muestran sus últimos avances en investigación y desarrollo en más de 500 muestras. En más de 1500 muestras. Qué impresionante ya todo lo que estará haciendo con robots. Yo me compraría un robot si tuviera el dinero, pero ya les dije, un robot que hiciera jardinería. ¿Te imaginas que te corten el pasto, las hierbitas, que todo te digan, te dejen ahí, padre? Ese sí sería como que mi sueño guajiro, ¿no? Tener un robot que me haga el pasto y todo, que nos haga el pasto y las hierbas y que nos arregle el jardín. Por ahí me dice mi esposo que tengo como un poco de TOC y pues imagínense si una persona que sí realmente tiene TOC, si ve algo que unas hierbitas ahí que no, pues no le parecen en el lugar donde deben estar, pues sí causa así como que un poco de desesperación, ¿no? Más cuando no puedes cortarlas. Lo digo por ahorita por estar embarazada, ¿no? Pero bueno, en otra información, la verdadera razón por la que aún no hemos sido reemplazados por la AI, según, ¿no? Porque ya la AI ha reemplazado bastantes trabajos. La AI ya es lo suficientemente poderosa para reemplazar millones de empleos, y lo único que detiene los despidos masivos no es la tecnología, sino que ningún CEO quiere ser el primero en enfrentar la tormenta política que pues esto conlleva, ¿no? Es una bomba de tiempo en la economía global y cada CEO lo sabe. La AI pues ya es lo suficientemente poderosa para reemplazar millones de empleos. Entonces, ¿por qué aún no han comenzado los despidos masivos? ¿Según quién? Porque yo ya he visto bastantes personas que han perdido su trabajo y mucho tiene que ver pues también con la AI, ¿no? Y bueno, la respuesta tiene poco que ver con la tecnología y mucho con el miedo. Los líderes corporativos están esperando en silencio para ver quién va a ser el primero en disparar, ¿no? A ver quién se echa la batuta, dice. Mis discusiones sobre la AI generativa revelan una clara división generacional. La mayoría de las personas menores de 35 años pues están convencidas de que la AI es una realidad, no una moda, y que el desplazamiento de los trabajadores humanos pues es un problema urgente y actual. Y para muchos mayores de 35, la evaluación es más cautelosa. Creen que el reemplazo sucederá, pero pues no es en los próximos 5 o 10 años. Entonces, el problema es que el segundo grupo pues está varios pasos atrás. La revolución de la AI no está siendo frenada porque pues la tecnología no está lista. Está siendo frenada por razones políticas. Y los CEOs se miran nerviosos entre sí, esperando que alguien más pues dé el primer paso y anuncie que están eliminando una cantidad significativa de empleos, porque la AI puede hacer el trabajo de manera más rápida y económica. Yo lo que vi, o que ya ustedes habían escuchado también en una nota aquí conmigo hace meses, era que, o un par de meses, que un banco, creo, ¿no?, que también ya había pues despedido a su personal, que tuvieron que volver a contratar porque la gente simplemente pues no se adaptaba y no querían, y querían que estuviera gente real, no bots ni robots, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, algo así tiene que ver, ¿no? Y en otra información, el canal que cambiará el mapa, China abre una vía secreta entre sus ríos y el mar para reescribir el comercio global. El Guangxi, una obra pues avanza con la ambición de alterar rutas, distancias y estrategias económicas. El canal de Pinglu promete unir el interior chino con el Golfo de Tonkin, acortando cientos de kilómetros y sumando una pieza clave a la nueva ruta de la seda marítima, pero no está exento de sombras. En el sur de China, una ingeniería titánica pues toma forma silenciosa, pero con implicaciones que resonarán más allá de sus fronteras. El canal de Pinglu, que enlazará el río Yu con el mar, no solo pretende reducir tiempos y costos de transporte, sino que también redefinir la posición estratégica de China en el tablero comercial internacional. Ahorita estoy viendo así una imagen de cómo quedaría, pues parece como una imagen de SimCity del juego. Iniciado en el 2022 en la región de Guangxi, el canal de Pinglu recorrerá 134 kilómetros para conectar el río Yu con el Golfo de Tonkin. Cuando esté terminado a finales del 2026, va a permitir que embarcaciones de hasta 5.000 toneladas naveguen desde el interior del país directamente hasta puertos marítimos, eliminando pues más de 500 kilómetros de trayectos terrestres. ¡Wow! Con un presupuesto de 9.300 millones de euros, esta vía va a contar con esclusas de 300 metros de largo y 34 de ancho, diseñadas para acelerar el paso y minimizar demoras. Y aunque solo 6,5 kilómetros pues serán de una nueva excavación, la magnitud de las obras es colosal. Más de 50 millones de metros cúbicos de tierra pues ya han sido removidos, y al final se van a alcanzar 339 millones, tres veces el volumen de la presa de las Tres Gargantas. Y pues para resistir la erosión del agua salada durante más de un siglo, se emplea un hormigón especial que reduce pues las labores de mantenimiento, y el canal va a aliviar el tráfico pues en varias industrias, va a mejorar la gestión de riego y también va a ayudar a prevenir las inundaciones. Y obviamente pues también esta obra va a despertar críticas, ¿no? Una va a ser la alteración de los ríos y la proximidad a manglares, que amenaza el hábitat de varias especies, lo que ha generado preocupación entre ambientalistas. Y este dilema pues coloca a China en una encrucijada, o sea, equilibrar su impulso comercial con la preservación de sus ecosistemas. Sinceramente pienso que mucha gente que tiene dinero y que quiere pues hacer este tipo de cosas, agilizar para tener más dinero, pues dicen que van a respetar, me imagino, el hábitat de varias especies, pero la verdad pues no se puede, ¿no? Si hay especies que supongamos nidan a las orillas de este canal, ¿no? Y ahí es donde van a construir parte de este puente, pues obviamente que ya no van a poder estar ahí, ¿verdad? Estos animalitos. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Esperemos que la gente que puede defender ahí, pues que realmente hagan algo y que realmente tomen en cuenta, ¿verdad? Los que van a crear ahí, los que están creando este puente. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En el segmento de Conociendo tu Meta, vamos a hablar acerca de la cirrosis, ¿ok? Entonces, ahorita regresando, no se pierdan esta nota o este artículo en el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a hacer una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame tomarte de la mano

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 10 de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de cómo prevenir la cirrosis, consejos para, pues para prevenirla, ¿no? Medidas preventivas como una alimentación saludable, mantener un peso saludable, evitar exceso en el consumo de alcohol, entre otras, ayudan a cuidar el hígado y a prevenir la cirrosis. En la cirrosis se forman cicatrices en el hígado causadas por hepatitis, infecciones o por el alcoholismo crónico, entre otras. Y la cirrosis puede producir insuficiencia hepática y en etapas avanzadas pues puede ser mortal, ¿no? Bueno, uno de los consejos para reducir el riesgo de padecer cirrosis, hay medidas preventivas que ayudan a cuidar el hígado y una de ellas es tener una alimentación saludable. Mantener una dieta equilibrada y saludable pues es lo principal, consumir abundantes frutas y vegetales, elegir granos enteros y cereales integrales, consumir proteínas magras y bajo consumo de azúcar y grasas trans. Otra de las recomendaciones es moderar el consumo de alcohol. Si bebes alcohol, que sea con moderación y esporádicamente. En un día no excederse de 2 bebidas alcohólicas los hombres y una las mujeres, o sea, una copa de vino, un vaso de cerveza o una medida destilada, ¿no? Y el exceso en el consumo de alcohol aumenta pues el riesgo de padecer cirrosis. Si tienes una enfermedad hepática, no es conveniente beber alcohol. El consumo de alcohol frecuente a largo plazo pues puede aumentar el riesgo de cirrosis. Otra de las recomendaciones es tener un peso saludable, mantener un peso saludable para tu estatura, complexión física y edad, te va a ayudar a disminuir la grasa corporal. El exceso de grasa pues puede dañar el hígado. La obesidad puede provocar hígado graso no alcohólico que puede originar cirrosis. Y si tienes sobrepeso u obesidad, es necesario que bajes de peso y consultes con tu médico o nutricionista pues, para un plan de alimentación saludable y una rutina de ejercicio. También existen las vacunas contra la hepatitis. Si crees tener riesgo de tener hepatitis, consulta a tu médico y si eres apto para una vacuna contra la hepatitis B. Y se sabe que compartir pues también agujas o tener relaciones sexuales sin protección también puede fomentar el riesgo de hepatitis B y hepatitis C, ¿ok? También se recomienda evitar ciertos medicamentos y suplementos. Algunos medicamentos y suplementos, incluidos el metotrexato o la isoniazida, pueden dañar el hígado, así que hay que consultar con su médico si crees tener riesgo de tener cirrosis por el uso de estos medicamentos o suplementos. Y si vives con diabetes, es necesario un control, ya que la diabetes pues, puede aumentar también el riesgo de hígado graso no alcohólico y cirrosis. Hay gente que se enferma de cirrosis y nunca han tomado alcohol. ¿A qué se debe esto? Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, en alguno de estos mismos segmentos, que también está la cirrosis cuando se comen demasiados carbohidratos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato se convierte pues en azúcar y alcohol, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál es el nombre para la cirrosis pues que se ocasiona, ¿no? Cuando comes excesos de carbohidratos. Y bueno, también están otros riesgos, el hepatitis viral, el B, C, D, enfermedad por hígado graso no alcohólico también, enfermedades, o sea, por hígado graso también cuando comen pues mucha comida chatarra, ¿no? Enfermedades biliares también pueden ocasionar, la fibrosis quística, la galactosemia, infecciones como sífilis o brucelosis, entre otros, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar cuando hay cirrosis? En su primera etapa, pues al parecer, pues no hay síntomas, ¿ok? Suele no haber síntomas, pero posteriormente ya podrían presentarse. Y una de ellas es cansancio, pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso, picazón en la piel, dolor sobre el estómago, edema o hinchazón en las piernas, pies y tobillos, ictericia, o sea que se pone de color amarillo la piel y los ojos, a cistis o acumulación de líquidos en el abdomen. Entonces, es muy importante que si tú tienes varios de estos síntomas o alguno de estos síntomas, acudas con tu médico, consultes a tu médico para una revisión. Y en caso de tener factores de riesgos de cirrosis, pues para realizar análisis de sangre y otras pruebas para un diagnóstico y un tratamiento oportuno de cirrosis, ¿no? Es importante que cada que vean ustedes un cambio en su cuerpo, en su organismo, acudan con su médico, no tengan miedo, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de palic.com y fue un artículo producido por la licenciada en nutrición Gloria Rabel, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Once de la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Recuerden que estamos en nueva dinámica y desde la semana pasada estamos hablando de las lecciones que corresponden al día. El viernes pasado hablamos de la lección 220. Si lleváramos nosotros nuestro propio ritmo, hoy estaría la lección 221, ¿no? Entonces, como el sábado fue 221, el domingo fue la 222, hoy nos toca la 223, ¿ok? Así es como vamos a ir para que vayan entendiendo más sobre la lección del día. Así que lo que pues ya pasó ayer no lo voy a tomar, la de ayer tampoco. Ya quedaría en ustedes si quieren estudiar los fines de semana, ¿no? Y bueno, hoy nos toca la lección 223, y en el manual para el maestro estamos hablando sobre las características de los maestros de Dios, y hoy nos toca la característica 2 o el apartado 2, que es la honestidad. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, en esta característica de la honestidad, la vez pasada hablamos de la confianza, ¿no? De la primer característica y cómo pasaba por ciertos periodos en el desarrollo de la confianza, que era el periodo de deshacimiento, era el periodo de selección, también estaba el periodo de la renuncia, un periodo de asentamiento y el periodo de inestabilidad, y finalmente llegaba al periodo de logros, ¿no? Entonces, hoy en la honestidad nos habla de que todas las demás características de los maestros de Dios se van a basar en la confianza, en la primera que hablamos. Y una vez que esta se ha alcanzado, pues las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. Y la honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Y así son los verdaderamente honestos. No están en conflictos consigo mismos a ningún nivel. Y por lo tanto, pues les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, pues son honestos. Yo creo que todos conocemos la palabra honestidad, ¿no? Y cuando nos habló aquí de la congruencia, a veces uno dice una cosa, piensa otra cosa y actúa de otra manera. Entonces aquí no hay honestidad y no hay congruencia, ¿no? De hecho, en una de las frases del libro de los cuatro acuerdos, creo que dice: sé impecable con tus palabras. Sé congruente, ¿no? Con las cosas que dices, con lo que estás pensando, cómo estás actuando. Porque muchas veces podemos decir que sí, que esto está bien, que esto es lo correcto, que esto es lo que se debe seguir. Y nada más lo decimos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, ahí nos viene pues un autoengaño, ¿no? De que uno sabe cuando las cosas no están en congruencia con uno mismo. Yo creo que alguno de ustedes, al igual que yo, nos damos cuenta, ¿no? De a veces, supongamos que ahorita estamos en esta parte y estamos entendiendo y diciendo: ok, voy a poner en práctica la honestidad, voy a ser congruente con lo que realmente estoy pensando, sintiendo, y con lo que voy a decir y con lo que voy a actuar, ¿no? Y tal vez durante el día suceden cosas que de repente nos hacen enojar, o sea, aparentemente entre comillas, ¿no? Nos hacen enojar, vamos a ponerle así, o nos hacen ponernos tristes, o sea, que vemos algo en el entorno que pensamos que son los causantes de nuestro enojo, de nuestra tristeza, de nuestro estrés, de nuestra desesperación o de nuestro miedo, ¿no? Y entonces se nos olvida lo que hemos puesto en práctica por la mañana, o sea, la lección, ¿no? Supongamos. Y entonces ahí es cuando nosotros mismos nos damos cuenta de decir: ah, caray, no soy congruente. A mí me ha pasado que de repente pues estoy en este momento, ¿no? de zen o en este momento de paz, de tranquilidad. Y sí, o sea, llegan cosas más adelante durante el día que hacen que a uno se le olvide, ¿no? El tener pues la fe, la confianza, la aceptación de la situación que se vive, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ahí podemos darnos cuenta qué tan honestos o no somos. No es lo mismo decir, pues soy un hipócrita, ¿no? De decir, ah, predico esto, pero pues no me mantengo, ¿no? En esa predicación. Y a veces nos justificamos porque decimos, pues que somos humanos. Y pues realmente, o sea, es la mejor manera también de reconocer, ¿no? De que pues humanamente cometemos ciertas cosas o imprudencias que nos hacen desviarnos, ¿no? De lo que aprendemos o de lo que estamos sintiendo en otros momentos, y después dices, ah, se me olvidó que tenía que aceptar esto, se me olvidó que yo soy responsable de mi ira y no los demás, se me olvidó que yo soy responsable de estar en paz y ser feliz y no los demás, o sea, no tienen el control de mí, se nos olvidan constantemente. Por eso una característica de los maestros de Dios es esta, es la honestidad. Uno no puede triunfar en la vida, y no me refiero al triunfo económico o de objetivos, de metas que te pones, sino en tu propio triunfo de tu bienestar, ¿no? O de esa sensación en la que tú alcanzas un nivel de paz y de integración con el todo, ¿no? A ese tipo de triunfo me refiero. No podemos llegar ahí si no somos honestos. Uno tiene que elegir con perfecta honestidad y también de cada elección que uno toma, o sea, ser responsables y decir, yo elijo ser feliz, yo elijo estar en paz, yo elijo no tomarme estas cosas personales, o sea, de alguien más, o no creerme el personaje, ¿no? O los personajes de los demás. Tendemos mucho a confundirnos y a creernos lo que estamos observando, ¿no? A veces decimos, y yo también lo digo, mi intuición me dice, ¿no? Y ya cuando decimos eso, pues ya empezamos a justificar lo que nosotros estamos observando para decir lo que estamos sintiendo. Y pues no es necesario. Si queremos realmente cambiar, si queremos realmente estar ya en otra página, tenemos que dejar de hacer lo que usualmente hacíamos, ¿ok? Y bueno, ahora ya terminando con esta característica, que son varias, vamos a estarlas retomando por día. Mañana, si Dios quiere... Ah, no, mañana no habrá programa, ya les he hecho la semana pasada. Mañana tengo cita temprano, entonces mañana no tendremos programa, pues entonces el próximo miércoles, si Dios quiere, hablaremos de la honestidad, ¿ok? Y se me había olvidado que tengo la cita médica. Y bueno, el día de hoy nos toca la lección 223. Estoy cambiando aquí todas las notas. Y nos dice la lección: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. ¿Ok? Entonces, mañana, como no va a haber programa, si ustedes googlean cuál es la lección del libro Un Curso de Milagros del día, les va a aparecer mañana, o sea, la de mañana. La del día de mañana es: Dios es mi padre y Él ama a su hijo. Entonces, ahí para que ustedes la pongan en práctica, porque recuerden, como mañana no hay programa, no voy a hablar de la 224, sino hasta el miércoles, que voy a hacer de la 225, ¿ok? Entonces, hoy nos dice: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios. que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí, y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. Aquí viene la parte de la oración, dice: Padre nuestro, permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores, pues nosotros que somos tu santo hijo somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpabilidad proclama que no somos tu hijo, y no queremos seguir relegándote al olvido, pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy, nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu hijo. ¡Qué bonito! Entonces hoy vamos a recordar que Dios es nuestra vida, que no tengo otra vida que la suya. O sea, que por más de que nos quejemos, tenemos que reconocer que somos parte de Dios, que Dios es mi vida. Y que podemos contemplar la faz de Cristo en lugar de todos nuestros errores, en lugar de todo lo que hemos hecho, en lugar de todos los miedos, etcétera, etcétera. Y queremos contemplar nuestra inocencia, que a veces somos muy errados, ¿no? En ver la impecabilidad en uno mismo y la inocencia en uno mismo. ¿Por qué? Porque luego viene la culpa, y la culpa nos hace creer que pues la inocencia y la impecabilidad no existen. Entonces no queremos seguir sintiéndonos como siempre nos sentimos, tal vez desprotegidos o con miedo. Queremos regresar hoy a nuestro hogar, ¿verdad? Y a reconocer que somos hijos de Dios, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando poner en práctica que Dios es mi vida y no tengo otra vida que la suya. Para el día de mañana, como no habrá programa, les adelanto, es: Dios es mi padre y Él ama a su hijo. Y ahora sí, finalizamos encuentros existenciales. La voz. Cierto hombre susurró: Dios, háblame. Y el árbol cantó, pero el hombre no lo oía. Habló más fuerte: Dios, háblame. Y un rayo cruzó el cielo.